yo iba yo a Coyoacán, la calle de Porfirio Díaz, a una amiga que es peruana me invitaba a sus fiestas. Y obviamente llegaba yo a su casa y estaba el glamour, puras mujeres preciosas, así como todas ustedes. Muy amables, muy correctas. Panameñas, colombianas, oye, de todos los países. Cualquier parecido con el Tirantes de la Lagunilla, mi barrio, es pura coincidencia. No, mira, lo que pasa es que cuando Rogelio Agra Sánchez me conoció, me solicitó hacer una película de mi vida. Y llego yo a mi esposa Xochitl, conocí a un cinematógrafo. Y luego, ¿qué crees? Que dice que quiere hacer una película de mi vida porque me le torno una persona muy interesante. Ahí en el barrio me iba yo diario iba yo a chupar y a cenar diario. Entonces la gente me quería saludar conmigo, me querían tomarse una, querían convivir conmigo un momento. Y va, ¿no? Y total. Agarré y dije, y entonces resulta de que mañana va a venir el camarógrafo, el productor, todos para poner de acuerdo porque quieren hacer una película de mi vida. Y me dice, ay Arturo, no te conformas con ser borracho si no habrás tan marihuano. Digo, que va a venir mañana, no manches, güey. Y que al otro día llega el camarógrafo, que llega producción, qué hombre, mi esposa. Ay, sí, es cierto. Claro. Y ya va. Que ya estabas a la serie. Y a los 3 días quedaron de venir a mi casa. Vamos a programar todo. Y ahora ya vas. Entonces agarra y estamos en la sala. Llegó Rogelio con su esposa. Estaba mi esposa y yo en la sala de mi casa. Desde aquí de 15 de Paradillo. Estoy allí. Ya nos estamos poniendo de acuerdo en todo. Cómo se va a hacer todo el negocio. Y de repente me dijeron, ¿qué crees? Pensamos en Héctor Suárez porque se te parece mucho. Y digo, ay, no, está bien, me parece muy bien. Que va llegando Héctor, Leticia Perdigón, Lucha Villa y Manolo Fábricas. Van entrando a mi casa, Y así se está en mi casa. Y en cuando entra Héctor me dice, ¿cómo es, cabrón? Y digo, ¡ah, qué rico! En mi palabra, así, ¡ah, qué rico! Y dice Rogelio, ¿a poco se conocen? ¿Quién no va a conocer a este cabrón? Fíjate, yo tenía 24 años y él estacionaba un auto Acapulco. Pues fue cuando hicieron la película que lo metieron allá dentro. Ándale, pate, él traía un valle en Acapulco, tenía en aquel entonces, y yo vendía afuera de los baños Raúl, en el 112, yo era comprador de Chueco, y él llegaba y me compraba herramientas y lo que sea. Y ahí me encargaba su auto y él se metía al mercado de fierros, que ahora es de tenis. Antes eran de puros, herramienta vieja, se vendía ahí. Él iba a comprar y compraba ahí, me compraba a mí, nos aventábamos unas cheves y ya nos pedíamos. Entonces, en aquel entonces, él era un actor, digamos, como de segunda, ¿no? Pero afortunadamente ya quiso la reunión, se fue hasta arriba. Entonces estoy muy agradecido con él porque me hizo el famoso y yo me hice famoso también. Ayer estuvo Juli González aquí en Convención Tlatelolco. Cantante de salsa. Puertorriqueño. Es un súper chingón. En cuanto está en el escenario, me acerco al escenario y lo veo que está cantando y termina de cantar. Y llego. ¡Ah! ¡Qué rico! Dice, ¡pinche Tirantes! Aquí está el famoso Tirantes, el rey del mar, el Tepito. Me voy, amigos. Pues un placer haberlos conocido. Mi número lo tiene mi compadrito. Gracias. Es para servirles. Mucho gusto.